Muy bien, y aquí estamos, ¿eh? Antonio Fernández Llorente. Antonio, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo andas vos, Marquitos? Te veo a la distancia, ¿sí? Por televisión. Hoy estoy a la distancia, sí. El jueves tengo un tema logístico acá con el piberío y me mantuve a la distancia. Pero estamos aquí. Che, hoy temprano pasé un audio porque me fui escuchándolos ayer en el auto. Hablaban de la ley de etiquetado frontal, obviamente, con Carlos. Y hoy temprano pasamos un audio de Daniel Funes de Rioja. Me gustaría, si dura 30 segundos. Dale. Si lo podemos compartir, porque es muy interesante la analogía que hace del tema de los octógonos del etiquetado frontal, ¿no? El presidente de la UIA, hombre del lobby alimenticio. Mira. A ver, ahora ponemos octógonos negros. Cuando ponemos calavera, evidentemente estamos demonizando. ¿Pero es calavera? No, pero esos octógonos negros. Está claro que es una modalidad que tiene por finalidad no informar, sino disuadir. Cuando lo escuché, me quedé pensando en todo lo que estaban charlando ustedes, que los escuchaba cuando me iba, ¿no? Fuerte lo de los octógonos negros y la calavera. Sí, parece ser que efectivamente había lobby para que no se trate, que no era por solo eso. ¿No? Parece. Sí, igual dijo que lobby no era una mala palabra, no. Y que de todas maneras para ellos lobby era informarle a la dirigencia política las características o el impacto de ciertas medidas. Sí. Bueno, habría que explicarle que tiene algunas traducciones un poquito más explícitas de lo que quiere decir lobby, pero sí. Pero bueno, por lo menos va quedando claro que la principal fuerza opositora política de la Argentina estaba anoticiada de esta y otras objeciones, como la que hace Amchan, que también dice que afecta a la actividad privada y la libertad de comerciar y qué sé cuántas cosas más, y que todo eso tuvo una máscara que era esta de presentar el tema como un orden del día decidido unilateralmente, donde no estaban todos los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Funes de Rioja hace un buen servicio porque nos permite a todos tener claro. Una suerte de confesión, digamos. ¿Por qué no hubo sesión? Creo. Pues es que ayer mostraba el gato silvestre una marca de mayonesa que es la misma marca que se vende en Uruguay y en Argentina. Sí. En Uruguay no tiene, en Argentina no tiene la famosa calavera que tanto hablan o el octógono famoso, y en Uruguay sí, es la misma marca. Claro. Ahora, ¿por qué allá sí, acá no? Seguro que la ley de allá los obliga a tenerla. Y está bien que los obligue. Está bien, sí. O sea, ya tienen la práctica, ya saben cómo se... La misma marca, sí. Pero la misma, exactamente la misma. Y si vas buscando, por ejemplo, en otros productos, siendo el mismo producto, tiene el famoso octógono o la calavera, como sí. Dicen, donde dice, mira, tiene tanto sodio, tanto azúcar, tanto sí. Tal cosa... No es recomendable para niños, por ejemplo. Lo decíamos ayer. ¿Te acordás la pelea que hubo con los cigarrillos? Pero mira, yo fumo y me tengo un... Sí. Y tengo una foto que es desagradable. Es un poquito más fuerte que el octógono, ¿no? Ah. Es más fuerte que el octógono, poquito, claro. Sí. Y está bien. Yo el otro día fui al supermercado, me apoyé en la góndola de la mayonesa, me quedó el ano contra natura. Vos no estás escuchando, Carlos, ¿no? Eso fue por el precio, seguro. No por el octógono. Ahora, Carlos, ¿vos crees que la ley va a salir o crees que está en riesgo? No, yo creo que va a salir. Creo que va a salir. Yo también, No hay cómo impedirla porque... se jugaron a argumentos secundarios. Ahora venir a querer impedir el tratamiento de fondo parece más difícil. Así que yo creo que se va a aprobar, ¿sí? Dicen que el radicalismo va a dar quórum la semana que viene. Creo que es el miércoles que viene. Sí. Ayer anunciaban que iba a dar quórum el radicalismo, no sé el PRO, pero sí el radicalismo. Habían manifestado que ellos habían firmado el dictamen de comisión y que iban a dar el tema, ¿cuál va a ser la moneda de cambio, Carlos, que van a pedir, no? ¿O qué van a intentar? Bueno, el Parlamento es un ámbito de negociación. Es un tema de relación de fuerzas y el que pide, le pide a alguien que le da si le puede dar. También el otro día había presiones. Si se incluía el tratamiento de un montón de cosas que Junto por el Cambio estaba pidiendo, ellos estaban escondidos atrás de las cortinas, están las fotos, no es que no estaban, sí. No vinieron, Así que seguirán negociando las autoridades de nuestro bloque y la autoridad de la Cámara con la oposición. Creo que la oposición también tiene que hacerse cargo, que paga el costo de, por más que los medios lo quieran disfrazar, es mona por más que se vista de seda, ¿no? Sí, todo indica, y me parece que algo de hacerse cargo de eso sucedió, al final. Por eso, vestigio de grupo A, viste, de no nos podemos pasar de rosca, todavía la elección del 14 de noviembre no sucedió y estamos mostrando una cara fea. Pero al mismo tiempo, yo insisto, yo le agregaría la intención de mostrar que es el espacio político en desmedro de otros que le puede poner freno a la avanzada populista, kirchnerismo, llamale como quieras. También. Obvio, si ese es su rol, no sé. Claro, y no quiere que se lo disputen, esto es lo que digo. ¿Eh? Y no quiere que se lo disputen. Ah, bueno. Totalmente. A ver. Pero yo creo que también hay un punto, no sé qué opinan ustedes, Pablo. El rol de ellos es impedir que se avancen un montón de cosas. Ellos están en contra de las regulaciones. Sí, lo dijeron, además. Claro, ellos quieren libertad para todo, quieren que el que se quiere llevar la plata para afuera se la pueda llevar. Dicen que no hay que pagar impuestos porque los impuestos mantienen una burocracia, bla, bla, bla. Quieren achicar el país, achicando el gasto público, achicando el Estado. Ese es el tema de fondo. Le falta decir la consigna, achicar el Estado es agrandar la nación y ya está. Esa consigna que veíamos en las lunetas de los colectivos durante mucho tiempo en la Argentina, y que ha sido, yo diría, la bandera del capitalismo financiero globalizado que se instala en el mundo a partir de los 80, que lleva toda esa ofensiva desreguladora y demonizadora del rol de lo público. Y que acá traza, porque en el mundo esto se está discutiendo, se está revirtiendo, hay tensiones, pero es en un proceso de cambio, y ellos quieren por todos los medios retrasar eso lo máximo posible, y al mismo tiempo hacer creer que eso es lo novedoso y lo moderno, que lo viejo es lo que planteamos nosotros y lo moderno es lo que plantean ellos. La discusión de fondo, más allá de lo puntual, de la chicana y de toda esa cosa, es esa. Y esa atraviesa todas las discusiones. Todas las discusiones. Ustedes búsquenlo y van a ver que en todas las discusiones lo que aparece es esto que yo les estoy diciendo ahora. 9 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Gallego, mañana nos cruzamos, ¿eh? Ahora me quedo escuchándote, obviamente. Dale, entonces mañana nos vemos, nos saludamos. Mañana nos hago una de cerca, no a la distancia. Exactamente. Dale, Marcos, un abrazo grande. Abrazo grande, para todos. Gracias, ¿eh? Así nos presentamos. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Minutos, ahora sí, formalmente nos presentamos nosotros y seguimos conversando con Carlos Heller. Carlos, estás ahí, ¿no? Sí. Sí, claro. Carlos, un tema que me parece que es importante y escuchar tu opinión, ¿no? Mauricio Macri hoy no se presenta en la justicia y ayer, algo insólito, nunca visto, la presidenta del PRO, que no es abogada ni está en la causa, presenta un escrito en el juzgado como presidenta del PRO diciendo que Mauricio Macri está afuera, está en el exterior. Algo rarísimo, nunca visto. Es como tirarte arriba una granada. Para pagar abogados. Yo creo que sí, tiene a Pablo Lanusse. Una gauchada a la amiga, digo, no me puedes presentar ese papelito en el juzgado, que yo estoy ocupado acá. Entonces que nunca pasó. Sí, es inédito. Es algo inédito. Donde yo pude averiguar, es inédito. Pero perdón, pusieron en la oficina anticorrupción a alguien que no tenía título habilitante para hacerlo. Bueno, también, claro. También Macri. Laura Alonso. Bueno, ¿por qué no van a poder pedirle a Patricia Bullrich que vaya al juzgado a hacer una presentación? Y pero Macri da clases también. Sí. Bueno, las reglas de una universidad no son las mismas que la del Estado. No, pero, sí. Pero está bien, verdad. el punto es correcto. Yo hice ingeniería. ¿En qué cátedra va a dar clase? Tengo que tardar unos añitos, pero hice ingeniería. ¿Eh? Que hice ingeniería, tardé lo que pasa y no le hice... Pero no economía puedo... va a dar. Va a dar economía. Tuve economía, ingeniería. Pero en la cátedra va a dar Smith, ¿no? Por supuesto, Smith. ¿Qué Smith? Smith. ¿Qué Smith? Smith, el portero de casa, Smith. Ah, bueno, disculpe. No, pero es algo insólito, porque, digamos, jamás pasó que un partido político quiera, mezclarse con la justicia. Algo muy loco. Tuvo creativa Cristina ayer cuando dijo lo que le producía la noticia, ¿no? Sí. No sabía si reírse. Le daba risa la cosa de que Macri iba a dar clase y terror, dijo, o algo así, o pena, el tema de la justicia y la manera en que se burla. Porque vos te das cuenta que es insólito, ¿no? Está citado a declarar y ni se inmuta el señor, ¿no? No le importa. No le importa. Al contrario, creo que hasta con un tono de provocación sacan esto de va a estar muy poco acá en el próximo tiempo porque va a dar clase. Ayer veía, lo ponían a Maradona, ¿no? Cuando decía, pero no puede hablar, ¿cómo va a dar clase? Sí, no sabe leer, decía. Recordemos, leer. El mismo juez, en la misma causa, es cierto que los roles son distintos, pero a Gustavo Arribas le prohibió salir del país por la misma causa, aunque por supuesto... A Mauricio Macri también, pero está fuera. Claro. Hay una particularidad. Le llegó la notificación. Que la prohibición sea efectiva, tiene que entrar. Mientras no entra, no se materializa. Sí. Claro, pero hay un dato no menor que lo presentó Mariana Zubik, otra, cuando dice que si Macri arriba al país y lo declara en rebeldía el juez, que esto puede pasar hoy mismo, lo pueden llegar a detener. Y siempre está la excusa de que no tiene fueros. Pero a ver, es un ciudadano argentino común. Habría que decir al revés. En realidad, él se pone en rebeldía porque no vuelve al país. Claro. A él lo citan a declarar. Es como Pepín. Indagatoria. Bueno, sí. Si él se presenta, no está en rebeldía. Claro. La rebeldía no es una figura que inventa un juez. Está prevista. Es decir, él está citado a indagatoria en una fecha... Hoy, ¿no? Sí, hoy jueves. Hoy en Dolores. Hoy. Si él no viene, el juez tiene todo el derecho de declararlo en rebeldía. Más, podría ordenar que lo busquen. No, es que en el supuesto que él sigue en rebeldía, el juez puede librar una orden de captura internacional e Interpol. Eso, bueno, como eso Pepín Rodríguez Simón. Eso quiere decir que lo busquen. Desde luego que tampoco que el juez libre una orden quiere decir que va un vigilante y lo agarre y lo sube un avión y lo trae. Porque después están las leyes de cada país. Es así. El sí, no parece ser la escena, digamos. Que no parece ser la escena y hasta tiene cierto sentido. Está el tema de las notificaciones y demás. Es decir, por eso digo, elementos legales, institucionales hay para que eso no ocurra. Más allá, porque si no hacemos una película. Claro. Yo creo que el fondo que tiene que dar es el poco respeto a la justicia, a las normas que tienen estos personajes que se atribuyen la representación de la República. Claro. Y si no estuviéramos al aire, diría que es lo que hacen con las normas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí está el punto, porque lo que Patricia Bullrich le dice al juez Baba, además de que no haga una suerte de escándalo mediático, como ya fue intempestiva el llamado de indagatoria, lo que le dice es que Macri no piensa volver en un mes. Después, claro. Macri se enteró de todo esto, lee los diarios, está al tanto, le pide de hecho a Patricia Bullrich, con lo cual hay una decisión de demorar lo que su viaje dure para presentarse efectivamente ante la justicia. Estamos hablando de un expresidente que debería ser más respetuoso. Y con una mentira, ¿no?, que es vil, porque cuando se presenta alguien en tribunales, el abogado presenta su domicilio como constituido. O sea, se notifica al abogado y tiene que recibir sí o sí la cero notificación. Y hoy se hace por mail. O sea, que es toda una mentira que han instalado algunos medios, como que no lo encontraban a Macri. Y es mentira. Porque pero perdón, al mismo momento que no lo encontraban a Macri, en todos los diarios sale una foto de Macri en un restaurante cenando con Duhovne y con el primo. Es decir, los fotógrafos, los periodistas lo encuentran y no lo encuentran para notificarlo. Medio raro también, ¿no? Sí, sí, bastante raro. Sí, igual yo, ¿no?, ayer pregunté, y más allá de esta obviedad y este grotesco, lo cierto es que en términos legales eso no cuenta como notificación. No, eso no. Que el tipo ¿cómo esté va a contar el periodista? No, no, bueno, lo va a ir a notificar. No, está bien, pero... No, no, pero igualmente su abogado fue notificado por mail. Vuelvo a repetir. Yo digo, incluso creo que le damos más trascendencia que el que merece. Pero digo, el trasfondo de esto, a mí lo que me queda, lo pasás en limpio, despejá todas las cosas, es que estos señores no respetan a la justicia, al orden jurídico, desprecian todo y además hacen ostentación de que no lo respetan. Claro, se porque sí, claro. El tema de la foto esa es, estoy acá y me importa un comino, porque si no es muy raro. Sí. Que esa foto haya aparecido. El relato es de, perdón, estimado, el relato es de persecución judicial. Claro. Claro, lo que van a decir, pero yo... No, ya lo dicen. O lo dicen. Ya están diciendo, no, si ya lo dicen. O ya imaginábamos que iba a decir eso. Quería decir esto, sin ninguna connotación ideológica ni partidaria de nada. Si tomamos el ejemplo de la expresidenta, claro, que fue hackeada por cantidad de medidas judiciales, se presentó siempre. Y 8 veces en un día. Y cuando no lo hizo porque había un viaje... Llevó adelante todas las medidas judiciales, sí, que correspondían para dejar claro qué día volvía, cómo lo hacía, con las autorizaciones. Y no lo estoy, perdón, diciendo desde ningún lugar que cosa, no sea la realidad. No solo se presentó siempre, exigió que le permitan presentarse. Tal cual. Porque había reticencia a permitirle las audiencias orales y públicas, donde, como pidió la ex presidenta y actual vicepresidenta, que se transmitieran por televisión y que todo el mundo escuchara lo que ella tenía que decir. Es decir, lejos de querer esconder, lo que quería es transparentar. Sí, y lo que insisto con esto, estoy lejos de afirmar esto en términos de un posicionamiento político, es la realidad, es lo que ocurrió. Lo que está sucediendo es ahora es el hecho. El hecho. Es absolutamente periodístico y dentro del marco legal es lo que ocurre. Tiene 8 citaciones de Bonadío en un mismo día. En un mismo día. Fue a 8 indagatorias el mismo día. Claro, en un mismo día. Una vergüenza, obviamente. Pero eso no era persecución judicial. Eso era la justicia. Era la República. Era la República, claro, este es el tema. Para darle tranquilidad a todos los argentinos, quiero decirles que es verdad, estuve comiendo y pedimos de él. Escuchá. Sí. ¡No se inunda más! Escuchá, Carlos. No se inunda más. Pero ayer pedimos, estuvimos comiendo realmente, pedimos el menú de los nadadores, que es huevos pasados por agua. ¿Eso comieron solamente? Solamente eso, huevos, claro, porque nos gusta hacer huevos. Sí, sí, y ver Netflix. Y Netflix, vemos Netflix. Sí, estamos trabajando por todos los argentinos, estamos trabajando por los argentinos en situación de country. Así que... Sí. Muy bien. Bueno, quería plantear un tema, Carlos, vos con un... Tenemos un audio, creo que de Máximo Kirchner. Sí. Para plantear un tema, ¿no? ¿Querés que escuchemos primero el audio? Cómo no, y sí, si no, ¿cómo hago para opinar? Pero por eso te decía, como lo planteabas, vamos con el audio. Porque lo que no puede explicar aún el Fondo Monetario Internacional en Argentina es por qué le prestó semejante suma de dinero a Mauricio Macri, 44.000 millones de dólares, e incluso cómo firmaron, por ejemplo, que se pagara el año que viene 18.000 millones de dólares, cómo pensaron que iba a funcionar. A mí me interesaría mucho que los técnicos del Fondo Monetario Internacional y quienes firmaron por el gobierno argentino esta deuda, que me explicaran cómo pensaban abonar 18.000 millones de dólares el año que viene, que es lo que venimos reclamando, porque por ahí tenían un plan, había una idea, y entonces le prestaron la plata para ganar la elección. Ganan las PASO y la RETA, ¿a quién va a ver a Estados Unidos? Es que a ver, Carone. Quiero pensar que esta política que está teniendo el fondo con Argentina no tiene que ver con motivos políticos, o sea, que quiere obligar al pueblo argentino a elegir los gobernantes que ellos necesitan para aplicar sus políticas. Voy a... después digo lo que pienso, pero quiero leer antes otra cosa. Dale. Cuando un país enfrenta una carga de deuda insostenible, debe resolver este problema. Y por lo general eso requiere un proceso de reestructuración. Cuando se realizan reestructuraciones de la deuda soberana, la mayoría de los países no obtiene el alivio de carga necesario para restaurar la sostenibilidad. Eso lo dijo Guzmán ayer en una conferencia de la UNTAC, en la que participó junto a Stiglitz y a otras personas, planteando la necesidad de los cambios en el funcionamiento del sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. No hay contradicción. Nosotros estamos en una puja que tiene el país a través de quienes lo gobiernan, con el Fondo Monetario, con el sistema financiero internacional, en la que, otra vez, no se puede no tener en cuenta cómo se generó la deuda, quién la generó y para qué se generó. Y otro dato que no se puede ignorar es el siguiente: cuando la Argentina negoció con los privados, el fondo salió a decir que era necesaria una reestructuración, quita, extensión de plazo, etcétera, porque la deuda era insostenible e inviable. El mismo criterio de insostenibilidad e inviabilidad es el que ahora se está discutiendo respecto de la deuda que Argentina tiene con el fondo. Cuando Máximo Kirchner dice, ¿en qué estaban pensando? Porque cuando está diciendo lo que está diciendo, creo que lo que está pretendiendo dejar clara, que es, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno argentino encabezado por Macri. Es una responsabilidad compartida. Y Pablo me escuchaba hablar de esto, de la responsabilidad compartida, infinidad de veces. Es decir, esto hasta judicialmente está establecido, que cuando un prestamista presta por encima de lo razonable y el tema se judicializa, los jueces tienden a hablar de la responsabilidad compartida, porque yo no puedo, como prestamista, dejar de evaluar el daño potencial que le estoy haciendo al que le doy el préstamo. No puedo dejar de evaluar si el préstamo que le estoy dando lo va a poder pagar. No puedo dejar de evaluar si las condiciones que le estoy poniendo para que me lo pague son de verdad posibles de cumplir. Si todo eso no es posible, no es posible de cumplir, excede las posibilidades, no se usa para lo que fue destinado, previsto, etcétera, el principio de la responsabilidad compartida y en consecuencia asumir de una manera compartida los costos de esa mala gestión es absolutamente razonable. Y es lo que Argentina va y dice: señores, ¿en qué cabeza cabe que ustedes nos cobren una sobretasa porque nos prestaron más de lo que nos tenían que prestar? ¿Vos sabés cómo es eso, Antonio? En el estatuto del fondo, sí, cuando el crédito excede las posibilidades de pago, pues por lo tanto se convierte en de más riesgo, con un criterio, digamos, de mercado, dice, bueno, si el crédito es más riesgo, le tenemos que cobrar una tasa más alta. Entonces la Argentina tiene, los préstamos del fondo se dan con una tasa, vamos a decirlo, del 1% de interés. ¿Y acá? Muy baja. ¿Y la nuestra? La nuestra es, para el primer año, 2 puntos más, es del 3, y al año siguiente del 4. Eso significa entre 1.000 y 1.300 millones de dólares anuales de sobretasa de intereses. Claro, te ahoga. De sobretasa de intereses, de multa por haber participado del contubernio, este que plantea Máximo Kirchner, reconocido por este actual funcionario del BID y en aquel momento del Banco Mundial y hombre de confianza de Donald Trump, Carone, de que este préstamo pasó por encima de la razonabilidad de un préstamo porque Estados Unidos, la administración Trump de Estados Unidos, quería ayudar a Macri a que no entrara en default y tuviera condiciones para ganar las elecciones. Es así. Entonces, lo que Argentina está reclamando es, bueno, háganse cargo de la parte que les toca, muchachos, flexibilicen todo de manera de que la Argentina no tenga que ajustarse el cinturón, no tenga que someter a nuevas privaciones a su gente para poder cumplir. Y eso se convierte en ¿qué? Periodo de gracia, eliminación de sobrecargos. Hay otros planteos más sofisticados, uh-huh, pero que son importantes. Los derechos especiales de giro que ha dado el Fondo Monetario Internacional se han distribuido según el capital que cada país tiene en el fondo. Por lo tanto, el grueso de los derechos especiales de giro se los llevaron los países centrales. Y hay un planteo que incluso lo ha hecho la directora del fondo, que lo está planteando como voluntario, le ha pedido a los países centrales pongan a disposición una parte de esos derechos de giro para que puedan ser redistribuidos entre los países que más lo necesitan. Esos derechos de giro son, de alguna manera, para un país como Argentina, quita de deuda, porque no es, claro, plata, no es un préstamo, no es plata a devolver. Por eso, esos 4,000 y pico de millones que Argentina recibió, cuando los aplica a pagarle al fondo, en realidad lo está pagando con la plata de ellos. Es decir, con los derechos de giro, claro. Aunque no se llame así, es una quita de deuda, porque ahora, no se sacó plata del bolsillo para pagarlo. Carlos, por lo que sepas y puedas contar, hay cosas que me imagino que no lo puedes hacer, o por la información que compartís y que nosotros también accedemos, ¿en qué momento de la negociación estamos y qué pasa con la situación de Georgieva? Porque hasta donde uno puede leer también está complicada, está cuestionada, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en 3 minutos todo eso creo que no llego, pero... Si querés te agrego más. Claro. Ahora hacemos 3 preguntas más. Claro. No tengo problema, yo me puedo quedar hasta las 10. Así que, pero no, a ver. Según Stiglitz, el cuestionamiento a Georgieva, entre otras cosas, es una cosa de los acreedores privados, de los bonistas, justamente por esto que hemos por sus posiciones. Es decir, que la están castigando por no ser todo lo ortodoxa que quisieran que sea en la defensa de los intereses de los prestamistas. Eso es lo que escucho y no me extraña. No veo que eso prospere. En realidad creo que no va a pasar nada. A mi juicio eso no va a prosperar. Es decir, las cosas seguirán. ¿En qué punto se está? Es muy difícil esa respuesta, Pablo, porque una negociación en un momento está trancada y a los 5 minutos puede estar resuelta. Yo diría que se va avanzando de a poco. El ministro de Economía viaja el próximo lunes, el otro lunes, no el que viene, sí, a Washington, a la Asamblea del Fondo. En la Asamblea del Fondo podría ser que se resuelva, por ejemplo, el tema de las sobretasas, para dar una idea. Entonces, ¿qué punto está ahí? En la medida en que se avance, todas las declaraciones tomadas dadas por los argentinos, más allá de tonos y matices, es no puede ser un acuerdo que signifique ajuste. Claro. En el proyecto de presupuesto no hay un peso dispuesto para pagarle al fondo en el año 2022. Por lo tanto, se supone que si no hay un acuerdo hay un conflicto, porque vencen 19,000 millones. Bueno, la posición ahí sería la que vos venís reiterando, que es que antes que un mal acuerdo es mejor un no acuerdo. Sí, claro, pero también que si me dan hasta el 2026 para empezar a pagar, el 2026 es más de la mitad del próximo gobierno. Y en todo ese tiempo van a pasar cosas en el mundo, en el fondo, en las reglamentaciones, en los estatutos y demás, que posibilitarían renegociar esos acuerdos. Y por lo tanto, creo que hay que lograr el mejor acuerdo posible, que no signifique lesión a las políticas internas, que no signifique ajuste, porque lo que está claro es que Argentina no está para ajustes. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos mañana, como siempre. Vamos a hacer el esfuerzo, porque ustedes no respetan ni los días feriados, pero lo haré. Sí, bueno, es nuestro trabajo, ¿qué vamos a hacerle?